quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me quiere gobernar. Amores, es la negra soledad, la que baila mi cumbia. Esa negra se menea, oye caramba, con su pollera colora, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, oye caramba, con su pollera colora, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, oye caramba, con su pollera colora. Esa negrita que se menea, oye caramba, con su pollera colora. Vaya para todos los amigos de Ricky Maravilla. ¡Allá! ¡Fuera! ¿Cómo le hace el palomo a la paloma el compa cuando llega a su casa? Arrogante sus alas se va abriendo el compa y por la puerta se asoma. Como ese estudiante ya se va escalona, pero de recuerdo te deja un